para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lucía Esparza. Bienvenidos una vez más a su programa de radio Ciudadanía Económica. Estamos aquí, es martes 24 de junio y estoy en lugar de José Luis Gutiérrez Lozano y Pilar Cañal, que se encuentran fuera de la ciudad por motivos de un seminario que tuvieron. Y bueno, hoy para empezar tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre el amaranto, una entrevista que Kili realizó a la señora Rocío Arriaga de la empresa Amaraguas de aquí de Aguascalientes. Y pues para darle inicio a esto, les voy a platicar un poquito sobre el amaranto, que unos datos muy interesantes que encontré. Fíjense que antes los aztecas cultivaban esta planta que era muy apreciada por sus cualidades nutritivas, y era tanto este aprecio que la usaban para algunas ceremonias religiosas, y se cree que fabricaban ídolos con su harina mezclada con miel y en ocasiones con sangre humana, y que ofrecían estos ídolos a los dioses como tributo. Y en la época del emperador Moctezuma era, junto con el huazontle, el cuarto cultivo en importancia, después del maíz, el frijol y la chía. Y fíjense que cuando los conquistadores españoles del siglo XVI dominaron a los aztecas, prohibieron estos rituales y el cultivo del amaranto y los sustituyeron por las semillas que ellos trajeron de Europa. Pero en la actualidad la planta es muy apreciada por sus propiedades nutricionales, además que tiene la particularidad de que no contiene gluten, que es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales, combinada con almidón, que hace que la masa de esta harina sea elástica, lo que permite su fermentación y la consistencia esponjosita de los panes y masas horneadas. La semilla del amaranto contiene 16% de proteína de muy, muy buena calidad, de gran calidad, ya que es rica por poseer el aminoácido lisina. La proteína del amaranto contiene casi el doble de la del trigo, 3 veces más que la del maíz, y es similar a la de la leche, sin mencionar que es muy rica. ¿Quién no ha probado las palanquetas deliciosas de amaranto, la alegría? Y bueno, unos datos muy interesantes. Al igual que la quinoa, el amaranto fue seleccionado por la NASA para alimentar a los astronautas gracias a su alto valor nutritivo por su aprovechamiento integral y por lo corto que es su ciclo de cultivo y por su capacidad de crecer en condiciones desfavorables. También porque la planta remueve el dióxido de carbono de la atmósfera y al mismo tiempo genera alimentos, oxígeno y agua para los astronautas. El amaranto pasó a ser cultivado en los viajes espaciales desde 1985, y ese año el amaranto germinó y floreció en el espacio durante el vuelo orbital de la nave Atlantis. Esto es muy interesante. Y pues vamos comenzando, ahora sí vamos a escuchar lo que nos tiene que decir la señora Rocío Arriaga de la empresa Amaraguas sobre el proceso del cultivo del amaranto, sus bondades y lo que nos ofrece su empresa en esta entrevista que Billy realizó. Vamos a escuchar. Buenas tardes, Rocío. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Exacto, somos productores de amaranto desde hace 10 años aquí en la entidad. Nuestro proyecto, nuestra empresita nació gracias a un premio. Amaraguas ha recibido el premio emprendedor desde el año 2010. Desde una empresa. Y ahora sí que nos arrastra una experiencia de más de 15 años en la configuración de productos de amaranto. Orgullosamente somos aguascalientes porque ponemos la piedra, ¿verdad?, por decirlo así, de todo lo que es la industrialización, la producción y la comercialización del amaranto en Aguascalientes. Ya desde el cultivo y la cosecha del amaranto, ¿verdad? Así es, en principio, pues nosotros traíamos la materia prima de lo que son las zonas aledañas, del Estado de México. Y después el mismo gobierno nos hace favor de invitarnos a abrir el programa al campo. Y obviamente para nosotros fue algo maravilloso porque se abre unas cadenas productivas ya hermanados con todos los casos, la productividad del campo, involucrando obviamente agricultores, ¿verdad? Sí. Que es otra alternativa, sin una tepezalá. Ahí tuvimos también la invitación a la propuesta de Villa, la escondida, y ahorita estamos ya listos para, con este servicio, lo que son los municipios de El Llano y de Asiento. que a los productores conscientes ya están preparando todas sus tierras para abrir el programa en temporal. Estamos funcionando de las dos maneras, tanto de temporal como las personas que tengan de riego, pues también ahí entra todo el que tenga parte de la tierra a sembrar, ¿verdad? Lo estamos indicando. Es más, pueden acercarse a nosotros, estamos a muy buen tiempo las personas que deseen. Nosotros en el damos todo lo que es la tecnología, desde 200 metros, huertos familiares, hasta hectáreas que quieran sembrar lo que es el maranto. ¿Usted tiene por ahí a la mano un lápiz y un papel? Ponga los datos, porque Lucía Rivera nos los va a decir ahora y también un poco más adelante. Danos, por favor, si quieres, una persona que tenga una parcelita y quiera empezar a cocinar el amaranto, por favor. Sí, cómo no, estamos a sus órdenes. En Cordillera de los Altos 106 Oriente, Jardín de la Concepción. Igualmente se pueden acercar a ustedes, a CIR, ¿verdad? Nos proporciona también todos los datos. Fundación Ahora, claro. Fundación Ahora, claro. Y les damos un teléfono, un celular, 449-463-2645. Y nos hagan llegar sus datos, ¿verdad? A Jardín Galeana, que tenemos el punto de venta con el clúster municipal de Aguascalientes. Ah, ¿qué dirección tiene? Este es Galeana 103. Ajá. Este zona centro. Ahí también pueden dejar todos sus datos y nosotros nos comunicamos con todo gusto con las personas que quieran en este momento, ¿verdad? Oye, pues lo tomo los datos, vamos a repetir. Entonces, regresando al amaranto, Rocío, mientras está sembrándose y cultivándose el amaranto, ¿cuál es el proceso que sigue el amaranto de cosechar? Una vez que nosotros cosechamos el amaranto, tenemos lo que es toda la semilla, ¿verdad? Toda la semilla cruda. Es una semilla hermosa que es dorada. Ahora sí que era el... Nosotros le decimos que era en ese entonces el American Express, la llave del mundo, porque podías hacer un traje maravilloso. Comprabas desde cosas, comprabas vestimenta, comida, hacías trueque con frijol, vestimenta de guerrero. ¿Por qué? Por su gran potencialidad que tiene como alimento. Esto que estamos hablando es que el amaranto es una semilla tradicional mexicana, mesoamericana, desde tiempos inmemoriales, que con la conquista esta semilla era tan valiosa, tan versátil, que se suprimió porque fue sustituida por todas las semillas traídas de Europa. Pero los antiguos mexicanos la usaban con todas estas vertientes que estás comentando, desde alimento, vestido. Sí, así es, y dentro de sus alimentos principales, porque es un alimento que no te engorda, pero te da mucha energía. De hecho, el alimento, dentro de sus nutrientes, ¿verdad?, está catalogado como una pseudoproteína. Pseudoproteína, pues no llega a ser una proteína completa, sino contiene aminoácidos esenciales que otros cereales no los tienen. Ahora, nosotros lo convertimos en una proteína cuando le agregamos alguna gramínea, es una nuez o una almendra, ¿verdad? O lo combinamos con una ensalada. Hacemos el complemento ideal para lo que se puede convertir en una proteína vegetal de excelente. O sea, en cuanto a proteínas, casi equivalente a la carne, a la leche, al huevo, casi equivalente. Y en cuanto a otras propiedades alimenticias, en otras propiedades alimenticias viene siendo una alternativa muy poderosa. Ahora que andamos con toda la fiebre esta de que se están acabando los alimentos, y que tenemos pues parte de la mercadotecnia, ¿verdad?, de los que ahora sí que buscar alternativas para que no nos pase esa fiebre de decir, se acabó el arroz, se acabó el maíz, se acabó el frijol, y ahora qué vamos a comer. No, tenemos muchos otros alternativas. Lo que pasa es que a veces pues no vivimos, ¿verdad?, un manito de posibilidades en cuanto a los nutrientes. Así muchas veces andamos buscando los antinutrientes. Y bueno, sobre todo esta semilla pequeñita que es tan valiosa, además tiene un alto contenido en fibra, entiendo. Sí, así es. Básicamente el amaranto nos va a ayudar mucho a lo que es todo la reposición, de nutrientes a nivel sistema inmunológico. Es excelente para cerebro, hay estudios excelentes que se pueden meter al internet a ver todo lo que en un momento dado estudios que se han hecho, mismos estudios hechos por la NASA, ¿verdad?, de todo lo que el aporte nutricional que le da al cerebro. hay estudios donde han visto que reduce mucho la migraña, ¿verdad? Ajá. Entonces, tiene un valor muy muy alto, todo depende también de nosotros cómo vayamos consumiéndole, cómo vayamos haciendo las combinaciones en ese sentido. Sí, recordamos que la semana pasada tuvimos una entrevista con Iván Martínez Valdivia y estuvimos platicando del nopal, otro alimento que se convirtió justamente y que tiene un nombre que tiene una gran cantidad de productos derivados que se están ya produciendo aquí en Aguascalientes. Este es otro punto de la maraza, es un ejemplo distinto, pero igualmente favorecedor. Porque algo que se pone aquí es un alimento que tiene una gran cantidad de ventajas nutricionales. Y Rocío, coméntanos ahora aquí un poco, ¿qué tiene, ya que tiene un Tanaragua, tiene el producto, qué proceso sigue? Y una vez que tenemos la semilla, como decíamos hace rato, nosotros la llevamos en un proceso de industrialización que viene siendo fermentar la semilla. Se revienta como unas plumitas de maíz. El grano sufre una transformación en hornos, que nosotros tenemos hornos especiales, ¿verdad?, para reventado de amaranto, y se convierte en lo que le conocen bien como un cereal. Es una semilla reventada. Claro, prácticamente es como el maíz palomero. Es una semilla pequeñita que al momento que se calienta, yo lo he visto con la mitad de un chico, que se asa, ¿no?, en un comal. Una vez que la semilla se revienta, es como ya es la forma potente y lista para consumir. Vamos, permíteme un segundito, vamos a ir un poco con esto y en un momento regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Son los descuentos de la venta Sueños de Verano. Atrapa las 6 mensualidades sin intereses con tarjetas de crédito. Internet crece de manera espectacular y cada día más marcas se conectan a la revolución digital. Lleva a tu marca a esta nueva era de la comunicación. IAB Conecta 2008, la cumbre de marketing interactivo de Latinoamérica, donde expertos internacionales compartirán su visión y experiencia para que tu marca se integre con éxito a esta nueva era donde el consumidor tiene el control. 26 de junio, Centro Banamex, Ciudad de México. Informes en www.vivelarevolucion.com.mx o compra tus boletos en Ticketmaster. EIAB México invita. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. Pulso Nacional. También de lunes a viernes a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida. Se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal. ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Cómo no? Nosotros manejamos todo lo que es una línea de productos nutricionales con amaranto, de amaranto. Ajá, dentro de esta sección de productos, los hemos dividido tanto en lo que es la dulcería como pues lo que son los productos nutricionales con miel. Uh-huh. Dentro de esta gama de productos, nosotros por ejemplo tenemos todo lo que es el cereal en primera instancia, huesitos de cereal, también tenemos lo que es el cereal con miel. Manejamos también lo que se llama el tesoro nutricional, que es un amaranto bañado con miel y le agregamos gramíneas como es la nuez, la almendra, la semilla de girasol y la ajonjolí de la piña. Es una mezcla que va bañada con miel y hornear. Extraordinaria. Eso es para bajar triglicéridos, bajar colesterol, y prevenir la osteoporosis. No lo digo yo, lo dicen los científicos, porque nuestros productos siempre están avalados y están auspiciados con la ayuda de biólogos, nutriólogos, químicos, ¿verdad? Expertos en la materia, que son los que nos ayudan a balancear toda la producción de nuestros productos, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a sacar algo al mercado, es porque ya lo hemos estado mejorando nutricionalmente, tanto desde ellos, con un nutriólogo especialista, como es un dietólogo y como es un biólogo. Nosotros, yo creo que ya mucha gente las ha probado, las famosas malteadas de amaranto. Qué pena que voy, en muchos lugares ya hay que los productos de amaragua. Anejas, unos de sabor fresa, otros de vainilla y otros de chocolate. ¿Y son de la licuadora con leche o son con polvos con harina de amaranto? Le damos un saborizante vegetal natural para darle una sensación agradable tanto a un niño como a un adulto. Y estas son muy benéficas y muy buenas. ¿Por qué? Porque con tu porción tú vas a tener un contenido, una porción nutricional que va a tu organismo. No necesitas hacer una bomba de meterle germen y ponerle y mira, se pone harina y luego salvado y le llena de granos y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo hacemos con la molina de la pura semilla del amaranto. Entonces, ahí va la proteína, o sea, la acción de la semilla completa. Entonces es lo que nosotros le damos de potencialidad a este tipo de producto y este tipo de alimento. Sí se puede llegar a complementar, pero siempre decimos a la gente con poquito, o sea, si yo voy a ingerir una gramínea, una almendra, una nuez, que sea una. Porque es el requerimiento esencial para el organismo. Caso de la malteada, ¿cuánto es una malteada con harina integral de amaranto? Un desayuno para cuántas personas. La bolsita nos damos, por decir algo, nosotros usamos las bolsitas en presentaciones, 200 gramos, te vale 15 pesos y te rinde 2 litros de leche. Tú con un litro le das a 4 personas adultas y media porción, ¿verdad?, de vaso a un niño. Entonces estamos hablando que con 7.50 haces un desayuno completo. Haces un desayuno completo para toda tu familia. La malteada. Simplemente con el producto de malteada. Lo único es lo que le agrega a un combo de fruta de miel, a una ensalada, a un dulce. Nos puede decir un plátano con un cucharito de amaranto, un sorbito de leche de agua y aquí el completo. Si quieres una proteína en la mañana, porque tú tienes un trabajo de desgaste mental muy fuerte, estás en la computadora, así vas a tener reuniones estresantes. Tu fruta, 2 cucharaditas de pepino nutricional, con eso más que suficiente. Si quieres agregar, no sé, se me ocurre tanto yogur, una salsa de yogur, más que suficiente. Y en caso, por ejemplo, de los niños, comentabas que tienen también con estas cosas, porque sí, estamos pensando con el taller y ya se me clavó la boca. Ahora estoy pensando, a media mañana, el 11 de los niños, ¿qué productos tiene Amaraguas para los niños? Para los niños tenemos siendo las famosas alegrías. Tenemos alegrías, por ejemplo, con cacahuate, tenemos alegrías con nuez, tenemos alegrías con chocolate llamado Mino, que viene siendo un chocolate almendrado con un chocolate semi-mar. Son pequeñas porciones porque son precisamente nada más para darte lo que es una nutrición y un complemento a tu alimentación. Alegrías, estamos llamando lo que es palanqueta, esta base de amaranto y aglutinada con qué, con miel. A nosotros nunca hemos trabajado el azúcar ni la trabajaremos. No manejamos conservadores ni los trabajaremos. Por decir, ¿qué es lo que pasa cuando tú le metes una materia prima corriente al amaranto? Lo echas a perder. ¿Se tira o qué? Simplemente descompones ahora sí que la nutrición que te da el amaranto. Porque si el amaranto ya es una base nutricional completa, sus calorías, aunque son fuertes, sus calorías son vegetales, como entran se van a gastar a tener sus antioxidantes para el cerebro, para el organismo, y con eso vas a bastar. Si tú, por ejemplo, le llegas a meter, no sé, grasas vegetal corriente, ¿verdad? Entonces ya no te sirvió el amaranto, porque la grasa vegetal es la que va, se mejor se absorbe, ¿verdad? Una grasa animal o una grasa así se absorba el amaranto. Entre otros de sus ventajas es que es antidepresivo, o sea, no contiene productos de amaranto ni los productos procesados, nada que te vaya a generar obesidad. Obesidad no. Intestino y está 100% comprobado. De hecho, nuestros productos, todos pasan por laboratorio. Ajá. Y estamos dando las porciones idóneas para que, por ejemplo, productos van específicamente para los niños de todo lo que es primaria menor, maternal. Ajá. No le podemos dar una palanquetosa, ¿verdad? Ni media palanqueta. No, son porciones que ya van preparadas precisamente a los niños de esos niveles escolares. El tamaño de una palanqueta pequeña, como si fuera una barra de chocolate. Como si fuese una barra de chocolate, o son unas rueditas pequeñitas. Ajá. Pequeñitas que ya van preparadas con el contenido nutricional y las porciones idóneas para los niños. Y las alegrías que son palanquetas de amaranto, que además de ellas tenemos productos. Tenemos también los que son un producto gourmet. Tenemos nuestros productos gourmet que se llaman análisis de mercado, se llaman selectivos, ¿verdad? Pues lo que son las tiendas naturistas, como vienen siendo nuestras barras combinadas, que vienen siendo harina, coco, nosotros las hacemos de nuez, otras vienen con almendra. Entonces tenemos una variedad de productos, o sea, un solo producto en varias presentaciones. El gourmet, el tesoro nutricional. ¿En qué presentación viene? Eso lo vendemos por medio kilogramo. Vienen a costos de medio kilogramo. Porque lo tenemos así en el sentido de que como son dos cucharadas diarias, lo tenemos comprobado que te dura exactamente un mes. Entonces tú lo puedes estar ingiriendo. ¿Por qué no recomiendas más de dos cucharadas digamos, por alimento, por desayuno, por ejemplo? Sí, no, porque está muy bien distribuido, muy bien proporcionado para que tú... Hay gente que sí, ¿verdad? Por ejemplo, dependiendo también hay gente que... Una cortita, más dos, y más un sábado de adolescente, pues dos, como que no le van a caer muy bien. A lo mejor cuatro. A lo mejor cuatro, pero si es una persona que está teniendo desgaste, tanto mental como físico, a mí no le va a afectar absolutamente nada. Otro corte y ahora regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Las calles de Aguascalientes ya no eran tan seguras. Por eso se invirtió en 140 patrullas nuevas, 100 módulos de vigilancia y equipamiento policíaco de primer nivel. Ahora sí podrás caminar con más tranquilidad por tu colonia. Estamos luchando para tener una ciudad más segura. Ayuntamiento de Aguascalientes. ¿Por qué no haces caso? Ya te dije que no quiero que lo hagas. Por favor, ya no me maltrates, por favor. Ya... Siempre que veo esta telenovela, hago puros corajes. Y ese Fernando otra vez está viendo la cara a la Lupe. Ay, mamá, ya ves que siempre se deja. ¿Por qué no hace nada? Muy bien, se nota que reaccionan ante la injusticia y la desigualdad. Ahora... De lunes a viernes, a partir de la 1:00 p.m, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida, se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias, cursos, talleres, actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones o maneras de tener la motocicleta para su seguro. Yo hay quien la necesita usando la motocicleta. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche. Lying in my bed, thoughts in my head, visions of you, but I can't get through the night. So pick up the phone, I know you're home. You're playing with my heart and you know that it just ain't right. It's just a game of love, love, love. And even though it's hard, but I didn't get far, 'cause the radio played every song that I sang with you. Yesterday's gone and it may be true, but you know that I'll never get over you. Platicando gracias del oficio con Rocío Arriaga. Rocío, es que ya nos dio la larga lista de productos amaraguas que pintaba. ¿Algún producto que nos comentara, Rocío? Sí, quiero platicarles de un producto muy interesante, que este va para toda la gente que es diabética. Ah, no, que bien interesante. Es bien interesante, ya lo tenemos en el mercado. Son unas alegrías igual con chocolate. Chocolate, más bien viene siendo todo lo que es el cacao natural. Ajá. Y lo estamos manejando con frutos. Y esto es bien interesante porque creo que alrededor del 10% de la población en México son personas que tienen diabetes. Estamos hablando de una población infantil también fuerte, ¿verdad? Gente joven que no ha llegado ni a la tercera edad. Apenas está cursando los 35 y ya nos estamos encontrando con que padecen de diabetes. Entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea, ya tenemos 4 años trabajando este proyecto y por fin ha salido nuestro producto. Lo único que estamos manejando nosotros son estas alegrías, ¿verdad? Que está hecha con amaranto, una rosa de chocolate y otra de chocolate. Porque siempre cuando te sirven algo es lo que más te gusta. Porque no te dice nada. Tiene sus bebés, ¿verdad? Ajá, es donde como que te llama más la atención. Y entonces nos dimos a la tarea y digo, bueno, puedes dar algo nutritivo, algo que no te haga daño y que no esté peleado con el mal sabor, ¿no? Claro. Que digas, es algo que me va a nutrir y aparte está rico. Y no me va a hacer daño. Y está dentro de lo permitido, ¿verdad? ¿Y puedo yo consumir? Lo mismo, de hecho, nos estamos pasando los datos del amaranto, porque resulta que también el amaranto es un alimento muy indicado en casos de las cuestiones de personas que tienen problemas renales o con cáncer renal. Uh-huh. Entonces hemos de vincularte con el doctor Oscar Rosa. Uh-huh. Bueno, entonces, este producto que es muy interesante, ¿este producto es el que está dirigido a las personas con diabetes? ¿Dónde los encontramos? Además del punto de venta que me comentaste anteriormente. Sí, como en el punto de venta estamos ahí para que conozcan toda la gama de nuestros productos, tanto de lo que es nutricional. Bueno, estos son los objetivos, pero hablando de nuestra dulcería, de los productos nutricionales y de todo lo que estamos haciendo para diabéticos. Aparte también es una malteada para diabéticos. Pueden encontrar ahí en Nieto 210 en la Casa del Artesano. Ajá. Y la otra dirección es en Juliana 103. ¿Para dónde se puede comunicar? 449-463-3645. Pueden dejar sus datos en estos dos puntos de venta. Y no la toman las chicas viendo, y nosotros nos comunicamos con ustedes, igual si alguna vez nos ha sucedido mucho que por prescripción médica les mandan elaborar comunes a muchos otros, porque luego muchas veces tómalo consigo, ¿qué hago? Pues nosotros estamos en el ramo, ¿verdad?, de todo lo que sería. Déjenme comentarles que cada vez que ustedes consumen un producto de amaranto, de amaraguas, que amaraguas es amaranto de Aguascalientes. Ajá, nuestro lema es la alegría de Dios, la alegría de Aguascalientes, porque amaranto en guasli quiere decir alegría. Es la palabra en agua. Se echa en las ceremonias para dar alegría. Entonces, ahí viene este nombre tan hermoso. El nombre era Guasli. O Guasli. O Bledo, con los conquistadores. Y tomaban así los famosos bledos. Que eran nada más que alcanzaban casi 3, 5 y hasta, dicen los códices mayas, que hasta 10 metros de altura. Pues de práctico fue eliminada porque, como el amaranto permite hacer muchas figuritas. Y aquí hago un paréntesis. También nosotros estamos ofreciendo talleres infantiles. Pueden inscribir a sus escuelas. Tenemos el taller de la calaverita. Son unas calaveras que hemos visto. Hermosas. Es unas calaveras hechas de amaranto. De amaranto, ajá. ¿Ustedes dan esos talleres también a las escuelas? Así es. Ofrecemos los talleres a las primarias, secundarias y los primeros, el primer año de prepa y algo así. Me llama mucho la atención. Y ya son grandes. Ahí también hacemos mucho hincapié lo que es consumir, ser un buen consumidor, ¿verdad? Yo no puedo ir a comprar nada más cualquier dulce para llenar el vacío del estómago. Bueno, ya si voy a gastar en un dulce, o si voy a gastar mi dinero, pues que sea en algo que me va a nutrir. En algo que me va a dejar un aporte nutricional. Y estábamos comentando ahora durante el corte, el amaranto es un producto que nos anima para hacer un consumo crítico. Esto es un consumo informado. No comprar lo primero que se nos viene a la memoria, lo primero que se nos presenta adelante, lo primero que recordamos por la publicidad machacón en la televisión y en el radio, sino que el amaranto es un producto que, como estamos escuchando de boca de los libros, pues tiene muchos ventajas, muchas propiedades, y que vale la pena conocerlo y difundirlo, porque además es un producto nacional, pero además cultivado aquí mismo en Aguascalientes, y que tiene muchas bondades en el aspecto de la salud. Y Rocío, coméntanos otra cuestión, otra vertiente de esta cuestión de amaraguas. Este es un negocio familiar, ¿verdad? Sí, así es un negocio familiar, nació en la familia y después ya se fue difundiendo, ¿verdad?, con la invitación para formar nuestras cadenas productivas. Hemos sufrido una transformación muy bonita, porque hemos sido invitados, aparte que hemos tenido varios premios con la elaboración de los productos. Nuestra introducción ha sido un poco muy buena, es lo que les comentaba hace rato, ustedes adquieren un producto de Maragüez, están contribuyendo también a sostener las familias del campo, con nuestras cadenas productivas. Nosotros damos trabajo al campo, ellos siembran para nuestra materia prima, a su vez pasa a industrializarse con gente que también trabaja aquí en Aguascalientes, otra cadena de empleo, otra cadena productiva, otra cadena sigue siendo la de los apiarios, ¿verdad? Tenemos contratos con los mieleros, que no nos hacen la miel, y es de Aguascalientes. O sea que está la cadena, está la cadena de la integrancia aquí. Ajá. Los oficinas en Aguascalientes. Ajá. ¿Ya? Entonces es una cadena muy interesante. Amaraguas no es solo amaraguas, forma parte de cadenas productivas muy importantes. Y esto nos conlleva a la comercialización, donde tratamos de hacer una economía solidaria que llegue a un producto bueno, económico, con una trayectoria y un criterio para formar a buenos consumidores. Que no nos vayamos, como tú decías, de ay, pero primero, por lo que me dicen en la radio, que cómetelo y está bien bueno. Pues sí, pero ¿dónde viene? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo produce? ¿Qué es lo que contiene? Y que nos hagan saber sus intereses. Muy bien. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de la facultad hay individuos con distintas maneras de entender la motocicleta para su uso. Por ello hay quienes la necesitan.

pareció esta entrevista tan interesante? Es muy muy importante todo lo que nos ofrece el amaranto. Y bueno, vamos a, quisiera ahondar un poquito más en esto de la importancia del amaranto en épocas pasadas. Porque en las épocas precolombinas este grano era uno de los alimentos básicos, casi tan importante como el maíz y el frijol. Y pues miles de hectáreas de tierras aztecas, incas y de otras culturas se encontraban cultivadas con estas hermosas plantas que son altas y rojizas. Y antes de la conquista, 17 provincias mandaban más de 20.000 toneladas de grano de amaranto al antiguo Tenochtitlán, que hoy es la Ciudad de México, y en tributo anual al emperador Moctezuma. El amaranto se entrelazaba con los rituales. Como les comenté, en varias fechas del calendario religioso, las mujeres aztecas molían la semilla, las mezclaban con miel y formaban figuras de víboras, aves, montañas, venados y dioses, estos ídolos que les digo que los ofrecían a los dioses. Y bueno, aparentemente el uso del amaranto en los rituales espantó a los conquistadores españoles, y con el colapso de estas culturas indias después de la conquista, el amaranto cayó en el olvido. Pero afortunadamente ahora lo podemos encontrar y es muy muy utilizado actualmente, como nos comentó la señora Rocío Arriaga. Todos los productos que nos ofrece su empresa Amaraguas, las malteadas tan interesantes, estos productos para diabéticos también, que, y es muy importante que menciona que no utilizan azúcar y que no la van a utilizar. No sé si recuerden las direcciones donde pueden ustedes encontrar a la señora Rocío Arriaga. Se las voy a repetir por si usted quiere ponerse en contacto con ella y por lo que les comentó sobre las parcelas. Usted puede encontrar sus productos en sus puntos de venta que están en Galeana, 103 en la zona centro, o en caso del artesano, Nieto 210, o pueden comunicarse directamente con la señora Rocío Arriaga al celular 044-449-463-0645. Y ya escucharon todas estas opciones sobre el amaranto. Rocío Arriaga de Amaraguas nos ofrece gran variedad de productos nutricionales y ricos. Ya escucharon dónde los pueden encontrar. Y hay que destacar que esta empresa es una empresa familiar, orgullosamente aguascalentense, que es un, esta empresa es un producto de una ardua labor familiar, que hay que recordar que si consumimos este, preferentemente, ella ya lo mencionó, preferentemente estos productos locales, vamos a ayudar a muchas familias, porque ellas ya saben que están como en un tipo de red, que se ayudan unos a otros consumiendo sus propios productos y ayudando a sus familias. También cabe destacar que, bueno, todo lo que ya les había mencionado, es muy, tan importante esto del amaranto, que hasta la NASA ya lo consideró para alimentar a sus astronautas por su alto valor nutritivo, por su aprovechamiento integral. Y todo esto es bien importante porque, bueno, como les mencioné, desde tiempos antiguos, pasados, se utiliza, y por todos los beneficios que nos puede ofrecer. También, bueno, quisiera recordarles también que este Amaraguas es, bueno, ya les mencioné que son una familia que nos ofrece buenos productos. Y también hay que recordar que la pasteurizadora Aguascalientes, bien importante, fabricante de la leche San Marcos, se ha comprometido solidariamente a apoyar el funcionamiento de las compartiendas, que forman una red de comercialización de productos locales, donde usted va a poder encontrar fácilmente todos estos productos de empresarios solidarios locales pertenecientes a esta red, como en este caso Amaraguas, que nos acaba de presentar Rocío Arriaga. Y también quisiera destacar que es bien importante todo esto del amaranto, porque, por todo, bueno, como ya les mencioné antes, el valor nutritivo que hay, todo esto de lo que le podemos ofrecer a los niños, como en vez de que compren sus papitas en la tienda y todo esto, ellos pueden comer fácilmente una palanqueta. Ya les mencionó Rocío todo lo que tiene, todos los nutrientes, y ustedes ya saben, lo pueden encontrar. Bueno, también quisiera decirles que nuestros teléfonos, porque no se los había mencionado, el 918-2370-7172, de aquí en la estación, o al 01800-506-5844. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, también puede mandarnos sus mensajes de correo electrónico al correo ciudadanía.economica@gmail.com. Bueno, para mencionarles una vez más estos productos, puede usted encontrarlos en Galeana 103, zona centro, casa de artesano Nieto 210. Usted puede pasar ahí a comprar sus productos de amaranto bien ricos para que los aproveche usted, y tanto usted como su familia, y pueda ser parte de este gran alimento. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Fíjate, Luis, sí, ahorita hablando de lo que es el bajar de peso, está de moda con el reality show que está en la televisión. Claro que sí. ¿Ya ves que hacen también chocolate, o sea, de amaranto? Sí, ya. Eso es alto valor nutricional y aparte ayuda a llegar a esa meta que dicen que tenemos que bajar, bueno, todos los mexicanos bajar tantos kilos, 1,000,000 de kilos, ¿o cuánto dijeron? Sí, algo así parecido. Ya Rocío nos mencionó en la entrevista que el amaranto también, no tanto por bajar de peso, sino por la salud, porque es muy importante. Bueno, pero va de la mano, o sea, claro. Si tú eres delgado, una persona delgada, se siente, a pesar de que se siente mucho mejor, uno, pues ayudas también a verte mucho mejor, ¿no? Claro, claro. Y evitas esos problemas cardíacos que normalmente vienen a consecuencias de una mala alimentación que es a base de grasas. Vitamina T, tacos, tortas. Ah, tamales. Tamales, y eso hay que eliminarlo, cuando menos cambiarlo, sustituirlo por otros más recomendables, que son los que se venden en estas compartiendas, que son, sí, claro que y, sí. Y sobre todo que son locales. Exactamente, y como les mencionaba, ayudamos a muchas familias. Oye, aparte ayudas a la economía, ¿no? Ah, de claro, México. De Aguascalientes. Claro, de Aguascalientes sobre todo. Y yo los culmino que se acerquen a esos lugares. Yo ya estoy haciendo mi guardadito para irme a abastecerme de productos. Sí, claro que sí, aparte porque también quiero bajar de peso, porque sí, bueno, aquí como nos dijo Rocío Arriaga, también nos ofrecen dentro de sus productos del amaranto cosas muy muy ricas y que nos ayuda, bueno, a la gente que padece diabetes. Ajá. Porque no tienen azúcar y les ayuda muchísimo a controlar su enfermedad. Eso es lo mejor, que te ayuda a sentirse bien y a verte mucho mejor. Claro. Y más que nada, o sea, mucha gente por el aspecto que tiene físico deja ir muchas oportunidades porque se siente mal, porque simplemente, a lo mejor, ¿quién va a saber si en algún lugar donde te invitan puedes encontrar alguna oportunidad de trabajo mejor de la que tienes? Pero porque te ves muy mal, porque te ves súper mal, que en esta depresión no me quedo, X cosa, las mujeres son muy, muy dadas a eso, dejan de ir. ¿Por qué? Porque se ven mal. ¿Y por qué no hacer algo por verse bien y sentirse mejor? Claro que sí. Adquiriendo ese tipo de alimentos, teniendo una dieta balanceada a base de alimentos sanos. Y dejar un ladito, no digo que no, de vez en cuando, a lo mejor un día de la semana puedo regresar a sus gorditas o X cosas, ¿no? Claro, pero no exagerar. No exagerar. Ajá. Y hay personas que su dieta es a base de grasas. Claro, y eso les hace muchísimo daño. Y mucha gente, me he fijado, fíjate, yo pensaba, en un momento pensé que yo compraba videos de ejercicio y todo eso. Pero no, o sea, si tú los compras y los ves, no bajas de peso. Tienes que hacer ejercicio junto con los... Ah, claro que sí. Pero mucha gente piensa que con el simple hecho de comprar, no, ya, compra uno. Ya. Claro, los tienes ahí y ya vas a bajar de peso porque los tienes. No, claro que no. Y qué mejor oportunidad que comprar. Mira, una de las cosas que yo he aprendido es que, la verdad, el estómago con que se satisfaga, tienes. O sea, no es necesario comer ciertas cosas. Si hay algo que te guste, como estas cosas naturales, nutritivas, que comas y te sientas satisfecho, con eso tienes. Mucha gente, porque come muy rápido, tú sabías que la señal del cerebro, del estómago, de que ya estás satisfecho, más bien del estómago, del cerebro, dura 20 minutos sin llegar. Y en lo que llega seguimos comiendo. Exactamente, por eso es recomendable, aparte de comer ese tipo de alimentos que estás promocionando, Lucy, comer tranquilo. O si ya come usted normal, una porción normal, y espérese. Claro que sí. Si algo hay que hacerles caso a estos promocionales que pasan en la tele, es eso, elegir, bueno, tener que estar bien, porque es nuestro cuerpo, somos nosotros, y nuestra salud es lo más importante, ¿no? Y claro, qué mejor que consumir estos productos, que aparte de ayudar a la economía del Estado, de México, y pues nos ayuda a diversas familias y nosotros mismos. No, y sobre todo te sientes mejor. Exactamente. Mucho mejor. Y ya sales a la calle con nuevos bríos, ganas de vivir, y a lo mejor, ¿quién quite? Pues encontrar a esa persona que... O esa persona que a lo mejor tenías miedo de acercarte por tu estado físico, porque... pues hay X cosa, ¿no? Ajá. Ya comiendo esos alimentos y haciendo ejercicio, no digo mucho tiempo, pues 15 minutos diarios. Claro que sí. Que no es nada. O sea, te la pasas mucho tiempo acostado, sin hacer nada. 15 minutos dedícaselo a hacer ejercicio y sobre todo a comer cosas saludables, y vas a ver que eso que tú a lo mejor lo viste muy lejano va a llegar pronto, tarde o temprano. Claro que sí. Todo está en ponernos de acuerdo y tener la conciencia de elegir alimentos saludables y estar bien con nosotros mismos. Así es. Y son varios, ¿verdad? Sí, claro que sí. Podemos mencionar muchísimos que podemos encontrar en las compartiendas, que son la mayonesa bonarrea, el chorizo de soya,